que estaba hecha pa' mí. Y aunque me digas que no se te notaban las ganas, me pedías que me fuera de allí. Y tú misma me pedías que volviera mañana. Siempre supe lo que fui pa' ti. Se nos está acabando el tiempo, tírame la llamada. Mami, nunca lo tuve que pedir. Pa' nosotros se nos queda todo eso la madrugada. Y ahora póntelo. Y ahora mami, póntelo. Que esta noche vamos a salir tú y yo, póntelo. Y ahora mami, póntelo. Pa' que se vea la calité, yeah. Lento, hoy nos vamos a fuego lento. Esta noche vamos a hacerlo lento. Como si sobrara el tiempo. Esta noche vamos a hacerlo lento. Hoy nos vamos a fuego lento. Esta noche vamos a hacerlo lento. Como si sobrara el tiempo. Que esto no es casualidad. Esa nena baila sin compé. Se pasa por el party moviendo lo que rompe. Siempre anda con alguno que no le corresponde. Por eso lo utiliza sin saber ni su nombre. Y le pide más. Mami, entre tú y yo no hay nada. Lo que fuimos no es real. Una noche pa' olvidar. Se nos quedó la mitad. Donde estaba ya no está. Pero es que ahora me da igual. Entre nosotros, pa' nosotros se queda, yeah, yeah, yeah. Lento, hoy nos vamos a fuego lento. Esta noche vamos a hacerlo lento. Como si sobrara el tiempo. Esta noche vamos a hacerlo lento. Hoy nos vamos a fuego lento. Esta noche vamos a hacerlo lento. Como si sobrara el tiempo. Que esto no es casualidad. Baby, sal del hábito, muéveme lo bajito. Reggaetón del clásico, con perreo básico. Lo nuestro fue mágico, loco como sádico. Se le puso acuático, en modo automático. Bebé, si quieres repetimos lo de la última vez. Porque estuvo tan bien, no lo puedo olvidar. Ahora no da el nivel, lo que venga después. Ya no hay otra igual. Entre nosotros, pa' nosotros se queda, yeah, yeah, yeah. Lento, hoy nos vamos a fuego lento. Esta noche vamos a hacerlo lento. Como si sobrara el tiempo. Esta noche vamos a hacerlo lento. Hoy nos vamos a fuego lento. Esta noche vamos a hacerlo lento. Como si sobrara el tiempo. Que esto no es casualidad.